les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: «Mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?» El viñador le contestó: «Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos concede servirle siempre y naturalmente aquel que nos pedirá el fruto de los dones que nos ha dado. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. El sábado recordamos a María, y cuanto más en este mes del Santo Rosario, porque es la patrona protege, la patrona intercede y la patrona es modelo del fruto que hemos de dar a Dios. La oración dice: «Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús». Sí, Jesús nació de María Virgen, pero es un fruto no de ella, de la acción del Espíritu Santo, pero ella tuvo la apertura, ella tuvo la disposición. Por esto decimos: «Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén». El fruto de la vida cristiana. Esto es importantísimo porque estamos llamados a dar diferentes frutos, porque tenemos diferentes carismas, o sea, dones de Dios. Es algo que Pablo insiste mucho. Hoy dice Pablo: «A unos se les dio ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros». En fin, recuerdo que en un consejo parroquial discutían, ¿verdad? Todos somos aptos para ser el presidente del consejo. Tal vez sí, tal vez no. Hay quien no pudiera, hay quien sí. La humildad es la verdad. Y una vez, hace mucho tiempo, en otro país, decía una persona, un protestante, decía: «Es que en la iglesia cada uno es maestro de la palabra». No, esto no es cierto. Cada uno puede escuchar de ella la verdad, pero hay cosas que hay que acudir al magisterio. El protestantismo no admite el magisterio, y sí tiene sus maestros, sus predicadores, sus noches de gloria, sus casas de Dios. ¿Pero qué es esto? Negamos, pero hacemos. En el fondo hay una actitud de rebeldía. Escuchar lo que la iglesia dice, porque fue dado a este hermano nuestro, que no es superior, pero hay que escuchar ese don. Y naturalmente, hermanos, pues la vida cristiana está llamada a dar el fruto de todo esto que cada uno tiene. He pasado los exámenes, me recuerdo que me decía un joven que había perdido una materia o dos, creo que eran más. Su papá le había dicho: «Es que no diste el fruto de todo mi esfuerzo, que yo pagaba la colegiatura». Tenía razón, el papá estaba un poco irritado. La vida también cristiana, la vida cristiana también es un fruto. Hoy se nos habla de esta parábola de la higuera, ¿no? El dueño va a buscar, no encuentra fruto, dice: «Córtanla». Pero alguien intercede y dice: «Déjala un poco más». Ese poco más es tu vida y es mi vida, que van pasando la vida, ¿eh? Va pasando, y sería bueno que nos preguntáramos sin orgullo, con humildad, si hemos dado los frutos de la paz, de la paciencia, el fruto de la caridad, el fruto del amor y la justicia. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿aceptamos que hay dones diferentes para personas diferentes? Porque alguien dice, no, es que yo tengo toda la capacidad. Yo soy el que toca todos los instrumentos de la orquesta. El tambor, la trompeta, la flauta, el violín. No, hay quien puede hacer algo mejor. Acéptalo con humildad. Tenemos esta disposición. Y en segundo lugar, nosotros estamos ciertamente dando el fruto del tiempo extra. Una persona me decía, por poco muero de una enfermedad, por algo Dios me dejó. Bueno, pues ese algo no es porque falló el rayo o falló el ángel de la muerte. Dios te da una oportunidad. Recuerda que solo en la vida terrena tenemos oportunidades. Después se acabó el tiempo. Y por eso oramos por los difuntos. Tal vez no lo percibieron. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias por nuestra fe cristiana, católica. Una fe donde sabemos que somos un cuerpo, no todos funcionamos igual. Danos ocupar cada uno con responsabilidad y humildad nuestro servicio y que cada uno pueda dar el fruto que le corresponde. Y que así suceda también en la familia, el fruto de ser padre, de ser madre, de ser hermano, de ser hijo. Y así suceda siempre, Señor, porque tú eres aquel que nos ha dado un poco más de tiempo para dar el fruto de amarte hoy en la tierra. Aleluya. En la contemplación de hoy, el Salmo 121 dice, vamos a la casa del Señor. Es un salmo, como sabemos, de los que se hacían como en peregrinación, ¿verdad? ¡Qué alegría! ¡Vamos a la casa del Señor! Los judíos subían una vez al año. Recordemos que Jesús, en una de esas subidas, se perdió a los 12 años. En fin, interesante porque quiere decir que esa casa del Señor al final es la casa eterna, la morada eterna. Y hay que ir con alegría, apreciando la vida presente, cuidando lo que haya que cuidar. Pero la casa no es esta, la casa es aquella casa del Señor. No es del domingo a misa nada más, no se refiere a eso, que ya debe ser alegría, es la presencia de Dios. Ahí tendremos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente imaginó que Dios tiene para los que le aman. Entremos en la contemplación, meditando esta frase en silencio, pensando en un grupo de caminantes que van a Jerusalén. Ahí está el Señor, así somos nosotros, caminantes hacia Él, decimos, vamos a la casa del Señor. Hoy finalmente en la acción queremos proponernos, hermanos, aceptar que hay muchos carismas o ministerios o servicios diferentes, ¿eh? No querramos hacer nosotros el todo. Es la época del egocentrismo, del subjetivismo. Mucha gente sale de la iglesia porque dice, es que no encontré mi lugar. Pues, tu lugar era donde estabas. Ahí te quería Dios. No, yo quería predicar, yo quería mandar. En fin. En segundo lugar, hermanos, pues también recordar que somos los que estamos viviendo el tiempo extra, ¿no? El trabajador le dijo al dueño de la viña, mira, déjala un poco más. Cada día es un día más. Pensemos en dar el fruto que corresponde. Pensemos en aquellos que mueren de forma inesperada, en guerras, en accidentes, en hechos de violencia. Quizá no habían ni pensado que hay un fruto que hay que dar. Démoslo con alegría, con la intercesión de María Santísima en este día sábado. La Reina del Rosario bendiga nuestra tierra. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.